A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. Rocket Top. Showtime. Gallico Skies Radio, 100% McCartney. Ok. Miembros de Gallico Skies Radio, novedades de Paul McCartney. Hay muchas. Para comentar, estamos con Facu Limas, con Seba Rufo. ¿Cómo están, chicos? Bien, bárbaro. Todo bien, Seba. Un nuevo podcast, una nueva ilusión, una nueva fantasía. ¿Tanto significa un podcast en tu vida? Sí. No sé, tanto que no grabamos un podcast que no tenga que ver con una batalla. Sí. Y me pone contento. Esto me gustan las batallas, no, pero bueno. Vos te caes mal a vos el estadio, sí. Sí, me cae mal. Ah, bien. Sí. Te caes mal a vos el estadio, entonces, bueno. Podcast que no está, estás contento. ¿Será por el nivel de popularidad que alcanzó la voz del estadio? ¿Se la creyó? La forma en que lo consiguió. Mira. Pisando cabezas. Pisando cabezas, sí. Y me canta corrupción ahí en esa cabina. Me comenta la gente de producción que esto recién empieza lo de la. Se pone. Cuando más glamoroso. Avanza la llave, ¿no? Sí. Va avanzando la voz del estadio, se pone peor. Bueno, y decidimos hacer este podcast porque, bueno, hay que hablar de una noticia que la verdad nos cayó muy bien, sobre todo a los que somos fanáticos de Wings, del Archive Collection, porque consideramos que es un material que fue mejorando, que fue de menor a mayor, ¿no? Sin duda, sí. Y que en esta ocasión Paul McCartney ya confirmó que el 7 de diciembre va a editar las cajas de Wildlife, Red Horse Speedway, y un contenido que tiene que ver con Wings en vivo del año 71 al 73. Tremendo. Eso es buenísimo. Se escuchó al fin, ¿no? En algo no se tenía que escuchar. Había muchos rumores de que podía ser Wildlife y Red Horse Speedway. Nosotros lo veníamos comentando, pero McCartney lo confirmó en estos días. Cajitas. Ojalá venga la caja esta, ¿no? Los próximos. Porque viste que el anterior no vino. Claro, acá no, en Flowers in the Dirt, por ejemplo, no largó prenda de cuál iba a ser el siguiente. Porque en los anteriores sí. Vos habías Ben on the Run, ya sabías cuál iba a venir, que venían McCartney y McCartney 2. Bueno, de hecho, nosotros habíamos dicho en algún podcast como que teníamos miedo de que esto se corte, lo del Archive Collection, ¿no? Sí. Sobre todo con McCartney en Capitol, sí. Sus otros proyectos, el disco nuevo, esto de remasterizar cosas de los Beatles. Como sí. Que parecía como, ¿no? Como que el departamento de marketing o ventas estaba en otra. Claro. Estaba con otras cosas. Sí. Entonces el Archive Collection estaba en peligro de extinción. Pero no, apareció todo sí. De pronto. La presión con por todo. Suerte, en un año en el cual, digamos, para el que es fanático de los Beatles, que junta de todo, no solamente de McCartney, sino que del resto también, pesado, ¿no? Porque el álbum blanco, Imagine del lado de Lennon, los Traveling Wilburys por el lado de George, y bueno, y McCartney que siempre saca algo. Y McCartney que te sacó estas tres cajas. Ah, de Ship Station. Claro, Station. Ship Station tuvo muchas cosas. Que tampoco fue barato Ship Station. Y los conciertos, ¿no? Porque la gente que vive en claro. Otros países también tiene la chance de... Exacto. El concierto, el merchandising, la remerita y no sé qué. Sí, tal cual. Pero bueno, estas cajas, la verdad que ver la imagen de Paul en la etapa de Wings. Esto es puro Wings. Y en una etapa donde ya habíamos conocido el clímax con Wings Over America, Agnes Spirit Sound y Venus on Mars. Ahora nos toca el comienzo, los primeros pasos de Wings. Y es muy interesante porque, bueno, sobre todo, obviamente, hay una historia muy entrelazada entre Paul y Linda. Soportando todas las críticas, tremendo, sí. Atravesando también por parte de McCartney un estado de ánimo difícil. Porque la ruptura de los Beatles todavía estaba bastante fresca. Sí, y tal cual. Porque sus discos. McCartney y Ram fueron criticados al principio. Sí, aparte de Wings es una banda que arrancó de abajo, ¿no? Como una banda, sí, una banda de pibes nuevos, se podría decir. Sí, eso, ¿no? Es, eso es, sí, sí. Es una cosa tan extraña. Claro. Volver a empezar, ¿no? Es rarísimo que una de las estrellas más importantes de la música vuelva a empezar. Sí, porque no sé qué yo, Phil Collins se fue de Genesis, pero su siguiente show solista fue en un estadio lleno de gente. Claro, sí, claro. Este señor no, ¿no? La banda más importante del mundo y arrancó de abajo tocando en lugares re chicos. Algunos de los que están escuchando este podcast y no sabe que habíamos hecho la entrevista con Dennis Sable, lo puede escuchar. Ahí cuenta cosas de esa primera época de Wings que son tremenda, muy interesantes. Y ahora estamos muy a full, ¿no? Con este tipo y esa nota, porque reveló algunas cosas interesantes de esa época de Wings. Sí, es una época donde vamos a ver los ensayos de Wings previo al primer show en la Universidad de Nottingham. Oh, eso es increíble. Eso es un lindo material de archivo, ¿no? No, y el listado de canciones de esos shows. Eso te decía, a ver, temas que nunca escuchamos así en calidad de vivo. Tremendo, tremendo. Y la voz de Paul, ¿no? En ese momento. Bueno. Interpretando Lucille, por ejemplo. No, pero aparte un McCartney ahí que se lo ve como que componía mucho, ¿no? Capaz que nada que ver, pero a mí me da la sensación de que escribía y grabava. Y bueno, ese año sacó dos discos, Ram y Wildlife. Sí. Disco polémico igual Wildlife para mí, Sigue siendo para mí uno de los discos más flojos de Wings. Ajá. Pero tiene su tiene su clima particular, tiene su contexto, o sea, tiene mucha personalidad este disco, ¿eh? Yo creo que también debe ser por eso. Sí, puede ser. Tiene demasiada personalidad este álbum. Mumbo me parece una cosa pesado de McCartney. El arranque es uno de los temas más heavy que tiene McCartney. De Wildlife. Ah. Muy bueno. Disco de Led Zeppelin, maestro. Tendría que haber tenido a Bonzo en batería. ¿Cómo? Acaba de tener al pibe que cantaba a Michelle. Claro, sí, ¿verdad? La voz es tremendo. Tremendo. A mí este disco, cuando arranca Mumbo, me recontra predispone a un disco pesado. Y eso es lo que me pasó. Nada que ver. Pues encima después, el track siguiente, ya te fulmina un poco, ¿no? Y tiene eso este disco, ¿no? Pero Wildlife me parece una obra de arte. No, que esto no me desagrada. Es como, ¿no? Es como... Es muy largo Bebop. Digamos, lo podría haber hecho más corto. Bueno, de hecho en el Archive Collection estamos viendo el listado de canciones. Van a ser tres discos, un DVD. Y Bebop está la remasterizada, la Road Mix. Y tenemos ahí una Home Recording. O sea, ¿qué diferencia va a haber la Home Recording con las otras dos? Creo sí, la verdad, sí. Claro. Acaba de ver con, así, no, en todas. Yo creí que esto era Home Recording. Bueno, claro, lo que decía Seba, el CD3, el bonus track, tiene 17 a ver qué hay. Canciones. African Yeah Yeah. Eso me intriga. Esas cosas me intrigan de los. Back in Brazil, ¿será? Eso está. Hay un par de discos piratas que están estos temas. Así no recuerdo. Voy a lo tengo. ¿Y qué onda ese tema? Es muy loco. Ah. Es muy, muy, muy loco. Es una jam. Sí. Un estribillo muy pegadizo y, como lo indica el título, con reminiscencias a la música percusión africana. Sí, mucha percusión. Ahí está, bien. Es divertido, man. Sí, es divertido. ¿Esto está sonando en la radio nuestra? No sé si este tema está. Bueno, ya va a estar. Cuando salga esto, ya va a estar. Yeah. Tengo muchas ganas de escuchar a Dear Friend de las Home Recording. Eso va a estar buenísimo. Para mí es uno de los mejores temas. Wildlife y Dear Friend. Me parecen dos grandes canciones. Después, She Got It Good. Ese no lo tengo, sinceramente. Nunca lo escuché. When the Wind Is Blowing. Y después, bueno, hay varias tomas alternativas. Y aparece un DVD, bonus video. Dice Escocia 1971. Eso es belleza. Debe ser una belleza eso, ¿no? Sí. Eso imagino yo que deben ser ahí en la granja de Sussex, en el estudio casero que recién había armado Paul McCartney. The Ball tiene que ver con la fiesta que se organizó para lanzar el disco. Ah, no, desconozco de esa data. Allí estuvo Elton John, creo que Bob Dylan también estuvo invitado. Los ensayos en el ICA, que es lo que comentábamos, previo al primer show de Paul McCartney y de Wings en las universidades. Eso es, vale oro. Y el ensayo de Give Ireland Back to the Irish. Oh, nuestro himno. Nuestro himno. En la casa de Paul. Sí. Siempre recuerdo la entrevista que le habían hecho a Maca. Y creo que era Marta, su perra, los ladridos limpios. Y un McCartney que le grita. Es verdad, me acuerdo. ¿Sí? ¡Stop! Sí, y un silencio. Y continúo con la entrevista como si nada. Arriba de todo, mirá, en el disco 3, en el 1, el track 1, Good Rocking Tonight. Te juro, me da ganas de escuchar esa versión del 71, no sé en qué año la habrá grabado. Claro. Porque en el estudio de la casa. Porque es una canción que la viene tocando siempre. La tocó en el Unplugged, en el New World Tour, está incluida en Paul's Live. Bueno, claro. Sí, sí. Ya venía tocándola desde los inicios de Wings. Sí. Así que me llama. Qué hey Deal, que no me está... encanta. Hey Deal, yo hubiera puesto Hey Deal en el disco antes que Bebop. Sí, sí, sí. Total. Coincido. ¿No? Totalmente, sí. Coincido. Sin duda. En Spotify hay una canción que se puede escuchar, ¿no, Facu? De Wildlife. Sí, de Wildlife, sí. Que es una linda colaboración entre, valga la redundancia, Paul y Linda. Y que ya se puede escuchar en Spotify. Every night I'm too. Everywhere is you. Yes I do. Yes indeed I do. Every way I learn, every way I turn, baby it's just you. Baby it's just you. Every way I look, every way I turn, baby it's just you. Baby it must be you. Every way I turn, every day I learn, yes I do, yes indeed I do. Para, bien, está, qué lindo. Para toda la info, ustedes saben que pueden visitar nuestra página calicoskaiserradio.com.ar, que se renueva día a día con todas las novedades de Paul McCartney. Esta caja del Archive Collection de Wildlife estará presentada en una funda craft pesada y numerada, con una tapa serigrafiada impresa, un libro de 128 páginas escrito por David Frick, después un folio de 48 de cuaderno facsímil y 12 fotos réplica en formato Polaroid. Buenísimo, eso. Buenísimo. Más la invitación a The Ball, el lugar donde se realizó la fiesta de lanzamiento del disco. Y un CD portfolio contiene 3 CDs y un DVD. Eso será lo que contendrá. Buenísimo. La edición deluxe de Wildlife. Hasta el momento, ¿a ustedes qué les parece la caja de Wildlife? Así, por la información. Me parece que está buena. Está muy buena. Está muy buena. Yo, porque la verdad pensaba, bueno, ¿qué irá a hacer con Wildlife? Porque me daba la sensación como que no tenía mucho. Sí, no había nada. Pero recaudó mucho material. Está bueno. Aparte es una etapa que pasó así muy rápido, sin pena ni gloria. Entonces está bueno también revisarla, ¿no? Y bueno, pero esto no queda acá, porque el segundo disco que va a editar el Archive Collection es Red Rose Speedway. Oh. Qué buena apertura. Qué momento tan esperado, loco. Sí, yo lo estaba esperando. ¿Sí? Es uno de nuestros discos favoritos. Sí, a mí sí, de Wings. No nos olvidemos, ¿no? La opinión de Martínez sobre un cara duro. Ahora, siempre cómo se enfrentan, ¿no? O sea, cómo van juntos también Wildlife. Nosotros hicimos la primera batalla de discos enfrentando estos dos. Es verdad, sí. Van un poquito casi de la mano. Polémica las tapas y la sesión de fotos de Paul en la moto. Acá empieza un poquito el renacer de Paul, porque bueno, incluye My Love, que es la balada histórica de Maca, ¿no? Pero creo que acá se desquita McCartney porque en esta ocasión vamos a tener el disco doble, el cual tenía en mente McCartney, porque todos conocemos el disco original de Railroad Speedway, que para mí es sabor a poco, y si hubiese sido el proyecto de disco doble, tremendo, creo que hubiese sido un discazo. Bueno, vayan a los podcasts nuestros, claro, o en los Vintage Clock que hicimos el disco de Railroad Speedway, como hubiera sido doble. Sí. Carico ya lo hizo, chicos. Sí, sí, sí. Gran podcast. Antes siento, que McCartney, Marca, Carico, lo siento, nosotros lo hicimos antes. Bueno, entonces editado, tenía el disco doble. El primer disco es bueno, remasterizado con las canciones que ya conocemos. Y el CD2 es el disco doble. Me encanta. La lista. No, es hermoso. Night Out, Get on the Right Thing, Country Dreamer, Big Bang Bird, My Love, Single Pigeon, When the Night, Seaside Woman, I Lie Around, The Mess en vivo. Best Friend, a mí es un temazo, sí, siempre me encantó. Pero qué raro meterlo en vivo, ¿no? En un disco de él, meter dos canciones en vivo. Muy sí. Fran Zappa eso. Fran Zappa te vendía cuatro temas de estudio, uno en vivo, y no sabía, ¿por qué está así? Qué raro, ¿no? Claro, ¿por qué? También está Loop, The First Indian on the Moon, que también es un experimento hermoso, sí, me encanta. Después está el Popurrí con Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love y Power Cut. Mama's Little Girl. Sí. Una canción de antaño que McCartney, claro, la publicó por primera vez en la época de Flowers in the Dirt, pero es de esta época. Después, I Will Only Smile. Acá hay protagonismo para el amigo Denny. One More Kiss, Tragedy. Me amo Tragedy. Muy buena, sí. Mira cómo termina. Y cierra con Little Lamb Dragonfly. Qué impresionante. Qué lástima, ¿no? No, pero cómo termina, ¿no? Con ese tema. A ver, poné un toque, a ver cómo arranca. Pero no está bueno con este, termina con este tema. Sí, está bueno que termine. Está buenísimo. Tema. Sí, porque sobre todo el final es con la coda esa, con el coro al estilo Hey Jude. Mirá, One More Kiss, en el disco original está cuarto. Sí. Acá lo metió casi al final. Sí. Quiero, Facu, a ver si tenés ahí el inicio del disco doble. Night Out. Night Out. Quiero cómo arranca, no me lo tengo ahora en la cabeza. Acá falta igual, faltaría Jazz Street. Pero bueno, eso debe estar. Sí, sé que está abajo, ¿eh? Está abajo. Así arranca el disco. El disco este, ¿eh? Olvídense, chicos. Sí, Martínez sí. Se va a enamorar de Railroad Speedway. Estuve escuchando Railroad Speedway la semana. Mirá, sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. Acá justo un comentario de Scott O que dice: bueno, tremendo track. Espero que algún día Paul lance el remasterizado de Railroad Speedway e incluya este track en ese disco. Hace 6 años. ¿Eh? Un saludo a Scott, que está muy contento ahora. Claro. Bueno, después está el disco 3. Disco es 3. Muy interesante el disco 3. El bonus audio de Riders Speedway. Money Had a Little Lamb. Después con Little Woman Love, que es un tema sí, precioso. Bueno. High, High, High. Seamoon. Acá estamos como en lo conocido, digamos. Sí, por ahora en no. Live and Let Die. Y después Get on the Right Thing. Primeras mezclas. Primeras mezclas de también Little Lamb Dragonfly. Little Woman Love. 1882, la grabación casera de un gran tema. Sí. Big Bang Bird en el rock mix. The Mess, la versión en estudio, que es. Te pone la piel de gallina. Thank You, Darling. Pro. Thank You, Darling. Es un lindo estribillo. Money Had a Little Lamb. La versión en vivo de 1882 y también de estudio. Sí. Se desquitó. Se desquitó. Se agarró con 1882, ¿eh? Y después, bueno, acá está Jazz Street, que es un tema largo, sí, experimental también. Que nos hemos dormido un rato, me acuerdo, en el podcast. Sí, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. El momento de Jazz Street. Sí, sí, sí, es verdad. Y Spotify ya sacó esta canción al aire. When you were young and your heart was an open book. used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. Maravilloso, Live and Let Die, la toma número 10 con el grupo solamente, acá no hay orquesta, de hecho tampoco salen los coros de Denny y de Linda, pero muy buena performance de Wings, qué lindo sonó eso, la verdad. Me encanta. Muy tremenda, buenísima. Me encanta. Yo a veces pienso cuando veo el disco 3 y no da para un disco 4 también, ¿no? Con más material, sí. ¿No? Ah, sí, hablar con más tomas, ¿no? Sí, sí. No hablo solamente de este título. Hablo de Wildlife, de Flowers, de todas las cajas que salieron. Sí. Me parece como que se están guardando más cosas. Esa desconfianza que me da el Archive Collection a mí. Claro, puede ser. ¿Por qué van a lanzar, no? ¿Para qué se lo guardan, pienso yo, ¿no? Porque debe haber un montón. Capaz que no hay mucha diferencia entre una toma 10 y una toma 11, ¿viste? Entonces, bueno, eligen. Claro. Después tendremos los videos, están los videoclips de la época, seguramente aparecerá ahí My Love, claro. Live and Let Die. Después el especial de televisión de James Paul McCartney. Buenísimo, Masterizado. Bastante común ese, ya lo vimos. Es conocido, pero lo que pasa... Masterizado, calculo. Claro, mejorado en la imagen, seguramente, nunca fue editado de manera oficial. Una entrevista en Newcastle, en Inglaterra. Y después la gran novedad. Y que Live and Let Die en vivo en Liverpool, Perdón, sí. Lindo eso. Está bueno, sí. Siempre ver algo de Wings en vivo, ¿viste? Y en Liverpool encima, ¿no? Y encima en Liverpool, es verdad. Y la gran novedad que señalaron muchos fanáticos es: por primera vez se verá el film de Bruce McManus Show, que es un emprendimiento de dibujos animados por parte de Paul McCartney, que se tenía pensado para la gira de Wings Over Europe, y que nunca se vio. Así que este es un gran material que vamos a tener a disposición los fanáticos. Sinceramente, promete muchísimo. Promete, todo esto, la verdad, sí. Es una cosa impresionante. Bueno, y después vamos a buscar lo que tiene que ver con... una caja que viene con las mejores grabaciones de Wings a lo largo del año 1971 y 1973. Siempre está, porque ¿te acordás, Seba, en RAM? Sí. Cuando pusieron Smile Away y At Home. It at home. Y yo escuché eso, locos, el sonido que tiene eso. Y la verdad que quedé maravillado. Si, no, en serio, si esta caja tiene ese sonido, ya por eso parece, por un concierto del 72 vale la pena tenerlo. Sin duda, sí, vale cada centavo. Sí, porque Wings Over Europe me da la sensación de que vamos a escuchar más de lo mismo, pero cuando pusieron la fecha, el periodo de dónde va, sí, del 71 al 73. 3. Chau, ahí es, chicos, hay que tener esa caja. Bueno, esto viene con... Porque diciendo si era del 75, el 76, 76... Ya tenés. Pero cuando tiran la fecha... Es la caja. Sí. Esa es la caja que hay que apuntar. Porque el tema me parece que viene así. Está Wildlife y Railroad Speedway, que se pueden comprar por separado. Claro. Claro. Y después vienen los dos más esta caja. Esta caja, la tercera de Wings Over Europe y Europe, no se puede comprar por separado. No. Viene con todo esto. Con todo. Por ahora no. Edición exclusiva, numerada. Tiene un libro de 96 páginas sobre el Wings Over Europe. Está hermoso. ¿Está el listado de temas? Está el listado de temas. No lo vi, a ver. Viene el tour europeo. No, el tour. Cajitas. ¿Sabe con qué? Son 20 canciones en vivo. Bueno, en serio, los oyentes están, pongan más guita y nos compramos una cajita entre todos y la vamos repartiendo. Una semana cada uno. Son de diferentes ciudades, pero el listado es este. Big Bang Bird. ¿Cómo le gusta esta canción a Macar? No, no. Eat at Home, Smile Away. Ahí está. Bebop. En vivo, loco. Todo en vivo. No, vamos a sonar eso. Mumbo, en vivo. No. Blue Moon of Kentucky, 1882. I Would Only Smile. Hermoso recital. Give Ireland Back to the Irish. No. The Mess, Best Friend, Soy Lee. I'm Your Singer, Seaside Woman, Wildlife, señores. No. Wildlife en vivo. No. Con McCartney pegando esos alaridos hermosos. Aparte me estoy imaginando la remasterización de RAM, que a mí me voló la cabeza. Yo no podía creer lo bien que se escuchaba ese concierto. Sí. Si eso se escucha así. Sí, se va a escuchar así, quédate tranquilo. Sí, no, Martínez, pero... El tramo mucha final, plata, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, no sé. El tramo final es My Love, Mary Had a Little Lamb, Maybe I'm Amazed, Hi y Long Tall Sally. Buenísimo. Nada, es buenísimo. O sea, cada track es de una ciudad europea. Sí, ahí de... Suponte. Está Live at the Hague, que es en Holanda. Después en Berlín. Antwerp, que es en Bélgica. Newcastle. Está repartido el asunto. Yo creo que esto es como una especie de guiño de McCartney, como siempre que le criticamos el listado de temas. Bueno, ahí tienen esto. Tomen esto, que sobre todo para los Wings fans. Y nos hace las señas. Las alitas. Las alitas. Bueno, esto es un despelote, amigos. El precio, el valor de esto, $400. Sí. $399. Sí, sí. Es el valor que tiene esta caja super deluxe con todo. Pero la tiene las tres cajas, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cuánto está el dólar? Y no sé, 38, supongamos. 15.200 pesos. Ahí está, argentinos. 15.200 pesos. Sin impuestos, sin este. Claro, costo, si yo te la compré allá. Aparte, es una caja pesada, así que. Ahí se están ahí dos luquitas fácil de. No pasa como libro, viste que los libros no pagan impuestos. Acá sí, pero esto no pasa como libro. Esto tiene 3 CDs y un DVD, ya no pasa como libro, ya te digo. Qué macana. No, ya no pasa como libro. No, ¿cuánto tenés? ¿6 discos? Sí, no, tenés todos los libros. Sí, no, sí, ya no pasa como libro. Sí, una locura esto, chicos, ¿eh? Una locura, verdaderamente. Esta etapa del setbox, si mal no recuerdo, creo que empezó con RAM, porque los primeros fueron tipo libros. Claro. Pena, Ben and the Run, McCartney, McCartney 2. Ya quedaron totalmente pobres al lado de esto. Mirá, la estamos mirando y hay una foto, sí. Tres niños en una juguetería. Es un sueño, ¿no? Que es abierta así, mirá lo que presentás, es presentada. Diciendo, quiero tener esa cajita. Es hermosa. Yo te veo muy cerca de eso. Hoy sí. Yo te veo muy cerca, hoy sí. Juli, de eso. Ahora que volvimos, sí. Yo creo me van que a matar, te digo, pero si vos me decís cómo va a ser la, cómo de qué forma vas a adquirirla, avísame. Porque capaz que me prendo. En serio, no te cortes solo. Pensemos la estrategia juntos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a buscar la de Flowers? Claro. Pensemos esta estrategia juntos. ¿Cómo vas a hacer? Yo digo, bueno, por ahí copio esa estrategia, vamos. Bueno. ¿Vos? No, no, hoy no. Hoy no. No, no, me abrió los ojos como diciendo negro. Me quiero de vacaciones, chicos. Pero no me voy a dejar. Sí, después. Después vemos qué hacemos con la cajita. Detrás de Facu están ahí los archivos que tenemos en casa. El de Flowers, el último, me gustó mucho. Hay unos que están al día, ¿no? Sí, estoy al día, sí. ¿Hasta ahora? Sí. El Wings Over America es una locura. Hay un libro ahí metido en medio de las cajas, ¿no? ¿En medio de la caja un libro? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Se hace que tiene más cajas. Entonces empieza a meter el libro. Una caja que nadie tiene, chicos. Sí, sí, es verdad. Y hasta acá creo que de esas cajas la que más me gustó fue para mí, Wings Over America, para mí sí, tiene de todo. Wings Over America, sí. Tiene de todo. Flowers me gustó mucho. Me gustó. La de Ram está buenísima también. Muy buena. Pero bueno, cada una tiene lo suyo. Es lo que es la de Wings Over America. No, es gordísima. Sí, es enorme. Es tremendo. ¿Vos tenés, Seba? Yo tengo Wings Over America, Flowers, Ram. Bien. Y Ben on the Run. Bien. Ah, bien, bien. Muy bien. 4. Y son 8. Bueno, más las dos que salió ahora. No, pero estas no las contamos todavía. No, me faltan 8. Son un te montón. Falta Pipas de la Paz, Tugo Fuar. Son un montón. Vino San Marcia y Anastasia. 4. 4. Ah, me faltan 4. 8 con las que sale ahora. No, 6, no. Perdón, 6. 7, supongamos. Bueno, con la de Wings Over Europe. Bueno, no estaba tan mal. No, está bien. Porque encima les paso la data a los chicos de que vienen a Argentina. McCartney 1 y McCartney 2 están en muy buen precio. Se consigue todavía a muy buen precio, chicos. En 2 lucas, 1800 pesos. Se consigue a muy buen precio. O sea, esa son fáciles de adquirirlas. Sí. Después se complica un poco Pipa de la Paz y Tug of War, que ahí sí te quieren arrancar la cabeza. Ni hablar Wings at the Speed of Sound. Bueno, yo de Tug of War hay una edición, fue una edición limitada que traía algo más, que esa no la pude conseguir. Ah. Que creo que traía un libro de más, una cosa así. Lo que siempre decimos, los del sombrero del señor Smither con. Sí, ahí está Facu. Con la Stacy Malibu. Pero. 2.500 pesos está McCartney 1. ¿2.500? Sí. Pero si buscas la puedes conseguir, mira, 2.500 McCartney 2. Ya por 5 lucas tenés las dos cajitas. Las dos. 5 lucas como si dijéramos. Es un montón de plata. Sí, unos corpiños acá, sí. No sé, chicos, si quieren. ¿Eh? Corpiños McCartney, 6 modelos. Pero bueno, no sé, chicos, vamos. No me gusta mucho la tapa de color hinche del cielo, medio psicodélico. No sé si me yo da. Yo hubiese hecho distinto. Sí, no. No va, claro, no va mucho, ¿no? No va. ¿Qué tendrá que ver un poco eso con los colores que llevaba el micro de la gira de Wings Over Europe? Pues, sí. Es el piano de McCartney o hoy. O el piano, ¿no? Sí, el bus ese era muy psicodélico. Tenía. Sí, sé que era la onda de ellos de ese momento. Pero sí. La verdad que no es una. Lo que más me da muy Beatles, ¿viste? No me gusta. Sí, creo que. Sí, a primer un golpe de vista te da muy Beatles. Y bueno, no solo esta cajita, también la de los Beatles también, el álbum blanco, que es en noviembre, creo que también explota todo. Pero esto opacó, a mí me opacó. Yo estaba muy emocionado con la caja del álbum blanco y esto me opacó. Ese lanzamiento. Sí, claro, yo le presto totalmente la atención tal a esto cual. Antes que el álbum blanco. Sí, también se comió Imagine, se comió todo esto. Sí, ahí no sé qué onda, si están compitiendo o es la misma gente, pero se pisaron. Encima es Wings. No, por olvídate, sí. Pero se apuraron. A mí me parece que se apuraron los de la Collection. Había rumores de que. Hubiese esperado al año que viene. Claro, bueno, había rumores de la fecha de lanzamiento porque se decía que por ahí podía salir el año que viene para no pisarse tanto con el álbum blanco. Con todo se pisan, con sí, los Traveling, con Lennon, con los Beatles, con todo. Entonces, no, lanzaron todo ahora para que esta fiesta vos puedas tener todo. Pero yo estaba muy emocionado con el lanzamiento, me bajó un poco esa emoción cuando me enteré lo de las cajas estas de Wings. Sí, yo creo que esta caja de Wings rompe todo. 7 de diciembre la fecha. Es una etapa que no es muy explorada por parte de Wings y está buenísimo que salga todo ese material, ¿no? Y dos discos entrañables como Wildlife y Railroad Speedway que se ganaron ese cariño con el paso del tiempo. Porque yo me acuerdo cuando compré Wildlife, lo compré por obligación. Porque como tenía todos los discos, me faltaba el último, creo, del Paul McCartney Collection, el de las tapas blancas, fue Wildlife. Pero después le tomé cariño al disco y hay cosas que están buenas. Bueno, han pasado las novedades referidas a las cajas, al Archive Collection, ese que tanto nos cuesta monetariamente, pero que nos da satisfacciones cuando lo tenemos. Tanta alegría. Sí, mucha tan lindo alegría. Queda ahí en la repisa. Bueno, después van a estar los vinilos también. Acá estábamos hablando de las cajas, del el CD estándar, el CD deluxe y los vinilos. Los vinilos, sí. Por encima de Red Rose Speedway creo que sale, va a salir el vinilo del Archive Collection. Digamos el original, lo que se conoce. Es un vinilo triple, no más. Y va a salir el vinilo de lo que hubiese sido el formato del el disco doble. Eso es buenísimo. No me gusta mucho esa tapa. Ya sé que no te gusta. Porque me hace acordar al cuarto disco de King Crimson, que es igual, y ya eso me tiró abajo. Bueno. Después mírenla, no me acuerdo el nombre del disco. Ah, la voy a buscar, no la conozco. Starless, no sé cuánto. No sé. Bueno, el de Red Rose Speedway, ¿sí? Sí, la que es todo blanco con el Red Rose Speedway. Es un estilo, es una onda, no me gusta mucho. Bueno, igual Life tiene la onda del Plastico No Band, ¿no? Del, sí. El Plastico No Band, sí. McCartney 2 tiene la onda de Imagine. Había que hacer, ¿no? Una especie de comparación de los discos de McCartney. Bueno, hay un podcast que va a salir en breve, es el de las los plagios y los afanos de Sir Paul. Durísimo. No son muchos, pero... No, bueno, pero los pocos que hay. Claro, los pocos que hay. Hay que decirlo, hay que decirlo todo. Sí, no, decimos todo. Ponemos en la mesa todo. Las cartas sobre la mesa. No es porque seamos fanáticos de la tapa de Egyptation a Contropo de... Claro. Podés hablar, sí, recontra. Recontra de esa, ¿no? El video de Dance Tonight, que hoy lo veía, medio parecido al Got My Mind on You. Y te tiró otra. La tapa de Press to Play a Double Fantasy. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Puede ser. Sí, sí. Vengan de a uno. Vengan de a uno. Bueno, amigos, pronto comentaremos más novedades de Pod, porque seguramente en los próximos días va a salir algo. Sí, sí, o el Archive Collection. Ya sea esto o la gira, ¿no? Vuelve Paul McCartney a tocar en Japón ya. Pasaron los festivales en Austin, en Texas. De todo sin pena ni gloria. Yo creo que hasta que Paul no haga algo interesante, meta un Wildlife, meta algo en, claro. No sé, algo de la. Tiene que aprovechar estas oleadas. Flowers in the Dirt no metió nada. Sgt. Pepper no metió nada también. Estamos hablando de los Beatles ya, ni siquiera estamos hablando del solista. No sé. Sale el álbum blanco ahora. Salen estos álbumes nuevos, ¿viste? Como. Pase vivo, pues pase. Pues qué cosa, en sí, un, ¿no? En un set acústico, hacen vivo, ahí te reís un rato. Claro. No sé, entreganos algo. Some people never know, eso yo creo que cosa, sí. Yo no voy a hablar más de los recitales de McCartney ni en los podcasts. Y no, ya porque es redundante. Está bien, no vamos a hablar más. Es redundante. Es mi huelga, chicos. No, coincido. La posición ya está tomada, sí, y sí. McCartney no va a cambiar. La próxima vez que hablemos es porque hizo algo extraordinario. Claro. Si no, ya está. Es más... en la página ni siquiera subimos el set list del segundo show del festival porque es lo mismo. O sea, ¿qué vamos a poner? Por eso. O sea, en aburrimiento. En fin. Pero si viene, lo vamos a ir a ver. Sí, pero eso no es duda. Eso no es duda. Eso no es duda. Yo no sé. No sé. ¿Y yo te digo algún limítrofe? Yo, Ray, como Paul en Nova Baby, está remando. Pero bueno, no, hijo. Bueno, macarnianos, hicimos este podcast de disculpe, Paul. Eso me well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Ahí está, no, está. Ahora sí. Lo dijo enojado, ¿viste? Porque sí. Se estaba olvidando. Claro, me miró mal, ¿eh? Sí. Me miró mal. Disculpe, Paul. Con esa campera del Give My Regard to Bruce Street. Exactamente. Es aviadora. Sí, exacto. Espero que hayan disfrutado de estas novedades de Wildlife, Progress Speedway, Wings 71-73, que ya nos tienen como locos, con una manija bárbara. Nos cansamos de escucharlo tan mal a ese concierto, que ahora con que suban dos perillas y suene mejor, ya para nosotros es un montón. Sí. Claro. Ahora te digo, si lo sacaba a poner el 9 de diciembre a esto, iba a ser medio malo, Paul, ¿no? Porque justo es el aniversario de la muerte de Lennon, capaz que quería opacar todo eso, pero bueno, lo saca el 7, dos días antes. Lennon, mira, Macri ya no necesita opacar a Lennon. Yoko Ono ya se encarga sola. Sí, auto opacar. Pobre Lennon, ¿no? Se debe estar revolcando en su tumba. Ay, Cintia, Cintia. Cintia, ¿no? Sí, Cintia. Cintia. Era buena, Cintia. Hicimos este podcast con Facu Limas, Seba Rufo, Cele del Bianco, Buddy Girón, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez. Atentos, porque habrá más novedades de Sir Paul McCartney.